11:07, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud de la Sintonía de la Mañana en la jornada de este miércoles 24 de octubre. Ya saben que los miércoles nosotros, bueno, pues nos dedicamos a hablarles sobre el ámbito sanitario y lo vamos a hacer también en la jornada de hoy gracias a Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones, vamos a plantear como siempre, bueno, pues la parte de noticia, el tema y las preguntas también de nuestros oyentes. Recuerden también, nuestros oyentes, que los teléfonos permanecen abiertos para que puedan plantear sus preguntas dentro del ámbito sanitario, aquí en este espacio, en esta Escuela de Salud. Bueno, pues el tema en cuanto a noticia sanitaria es la próxima charla-coloquio que vas a ofrecer en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía. Una charla-coloquio que será este lunes 29 de octubre a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar en la sede, como decíamos, de este colectivo vecinal, y se van a abordar diferentes temas, temas de interés que bueno, pues los propios vecinos han creído conveniente destacar a través de preguntas que han planteado. Y bueno, pues entre ellas, por ejemplo, encontramos el tema de la vacuna de la gripe, quién se tiene que vacunar, o por ejemplo, cómo cuidar a personas con enfermedad de Alzheimer. Se habla además también del azúcar, el azúcar en sangre, que es normal y cuando una persona se considera diabética. Se va a hablar del colesterol o de cuestiones ya como, por ejemplo, el ámbito administrativo, ¿no? Con la demora en la cita con el médico. En fin, una amalgama de temas impresionante, desde el ámbito sanitario hasta el ámbito administrativo, como decíamos antes, que yo no sé si cuánto tiempo vas a tardar en contestar a todas estas preguntas tan concretas, ¿no? Algunas. Sí, va a ser muy concreta las respuestas. La duración es una hora, es de 8 a 9, uh-huh. Y a las 9 se da por terminado. De todas maneras, si hay personas que quieren hacer algunas preguntas al terminar la sesión, pues por supuesto, si quieren, estamos ya hasta las 11 de la noche. En fin, eso ya. Pero en fin, todas las preguntas que vamos a ver ahora se van a contestar muy claramente, concretamente, y cada pregunta 2 o 3 minutos. Y ya digo, al final, el que quiera pues puede hacer preguntas y ya te ampliará, pero hay que tener presente que antes de las 8 es complicado porque muchas personas todavía están trabajando aquí en Ubrique, en las fábricas, y después de las 9 de la noche, pues muchas amas de casa tienen que preparar la comida, o bueno, la cena la tendrán preparada, pero acostar a los niños, preparar la cena, en algunos casos, y entonces, pues, más tampoco se puede. Es decir, que en una hora estarán terminadas las respuestas a las preguntas. Son preguntas muy concretas que, más que nada, pueden ser cuestiones personales, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues, no sé, mejor tratamiento para los dolores de espalda y rodilla, o asuntos como la tensión alta. Y luego hay una aquí que me ha llamado la atención, que dice que ¿por qué las mujeres sufren de depresión 3 veces más que los hombres? Sí. Te voy a preguntar yo por esa ya en particular. Sí. Bueno, no voy a dar la respuesta ahora porque entonces... Pero sí, hay una noticia que salió recientemente en la prensa, en unos estudios, y se ha demostrado que las mujeres sufren más frecuentemente de depresión que los hombres, en proporción de 3 a 1. Uh-huh. Es un dato muy interesante y se va a analizar, ya digo brevemente, el porqué, y también vamos a dar solución. Es decir, soluciones sencillas. Es decir, la depresión no se cura sencillamente en todos los casos, ni mucho menos. A veces es complicado, pero muchas veces... con unas pequeñas pautas se mejora muchísimo. Y entonces, en aquellos casos que no son depresiones graves, sino que son por una serie de circunstancias corrientes de la vida, pues orientando, pues muchos casos, si no se curan, se mejoran. Y ya después, en caso más de eso, pues hay que añadir otra, en fin, farmacología, tratamiento con psicólogo, con psiquiatra, pero que muchas veces pequeños fuegos empezando se pueden apagar antes de que vaya más. Claro. A la charla además también están invitados otros especialistas médicos que van a acompañarte, ¿no? Sí. Va a venir una cardióloga también, la doctora María Izquierdo Gómez, y también va a venir un especialista en medicina familiar y comunitaria, don Francisco Javier Rodríguez Trujillo, que es especialista en medicina familiar y comunitaria y además máster en tabaquismo. Porque van a estar aquí, ellos no residen en Cádiz, pero van a estar aquí estos días y, en fin, han colaborado, quieren, se lo propuse y sin problema ninguno. Uh-huh. También igual, al final de la consulta, aunque son especialistas, ellos van a contestar algunas de las preguntas que hay aquí, pero al final de la consulta, de la charla, si alguien quiere hacer alguna pregunta especial sobre cardiología o sobre medicina familiar o sobre tabaquismo más concreta, pues por supuesto al final pues se le contestarán a todos. Yo creo que es una oportunidad no solamente para la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, porque ya el presidente, con el cual ya me ha tenido una reunión, pues me dijo que por supuesto están invitados todas aquellas personas de Ubrique que tengan interés en escuchar las respuestas, porque como tú bien decías, Rocío, Estas preguntas son personales, bueno, uh-huh. personales entre comillas porque no tienen nombre y apellido, pero que son muy concretas y a qué afectan. Y además son preguntas muy interesantes. Son preguntas que me trajo el presidente, la había recabado entre la directiva. Claro, a todos los vecinos se pueden preguntar porque es imposible por el tiempo, entre la directiva y algunos conocidos, y eran preguntas muy frecuentes. Se pueden hacer muchísimas más, podemos estar aquí muchos días hablando de todo lo que a las personas le concierne. En Radio Brique ahora mismo, si quieren, pueden llamar y hacer cualquier pregunta, intentaremos contestarlas, pero en fin, allí va a ser una cosa más directa porque va a haber, te voy a decir, la mecánica va a ser especial. Yo he dado cientos o miles de charlas, no sé cuántas habré dado desde que soy médico, pero esta va a ser especial porque la voy a dar de una manera totalmente diferente a las que he dado hasta ahora. Es decir, y estoy muy ilusionado en ello. Lo voy a decir en qué va a consistir. Voy a proyectar por cada pregunta un vídeo de unos 2 minutos de duración o 1 minuto y medio, extraído de catedráticos y especialistas de toda España, obtenido a través de YouTube o a través de los programas que hay de medicina en televisión. Lo he seleccionado, lo he cortado, lo he editado. Entonces, si alguien me pregunta, ¿es buena? ¿Cuánta sal, por ejemplo? Una de las preguntas, ¿cuánta sal máximo se puede tomar en una persona que tenga la tensión alta? Uh-huh. Todos sabemos que la sal no es conveniente y hay que tomarla. Entonces, la respuesta no la voy a dar yo de entrada, sino voy a poner un vídeo que va a durar 1 minuto. Y entonces, un catedrático o un profesor o un jefe de servicio de uno de los mejores hospitales de España, que he invitado por Televisión Española, o pues entonces, o traído de YouTube, pues dirá la respuesta y después yo la comentaré y los presentes pueden añadir matices. Uh-huh. Y así va a ser toda la charla. Así, con los mejores, vamos a tener presentes a los mejores médicos de toda España. Uh-huh. A través de películas de vídeo de muy corta duración y después las comentaremos. Uh-huh. Pues será, como decíamos, este próximo lunes, 29 de octubre, a las 8 de la tarde, en la sede social de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, situada en la calle Tenería, número 17. Sí, quería decir que hay preguntas que la verdad son muy interesantes y voy a comentar, si no te importa, algunas uh-huh. de ellas, porque a lo mejor los oyentes ahora mismo de Radio Brique pues tienen interés en alguno de estos temas y cuando lo escuche pues le interesa acudir, porque ya digo que aunque especialmente están invitados todos los socios de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, ellos han hecho extensiva la invitación a todos los ubriqueños. Está, ya digo, la sede de esta asociación, que está detrás del cuartel de la Guardia Civil. Es decir, en la Barriada de Andalucía, la calle Tenería, preguntan allá a cualquiera, está justo detrás del cuartel de la Guardia Civil. Las preguntas, por ejemplo, que se van a contestar son, ¿un resfriado puede complicarse con bronquitis o con pulmonía? Pues yo solamente voy a adelantar que los resfriados son una cosa leve, realmente, pero que en fin, a veces hay que tener precauciones y ya diremos cuándo hay que tener estas precauciones. ¿Qué tratamiento hay para los ronquidos? Los ronquidos es un trastorno muy frecuente, mucho más frecuente de lo que creemos, y que produce muchas veces hasta divorcios y separaciones, y que no es cosa. Otro, por ejemplo, es ¿cuál es el mejor tratamiento para los dolores de espalda y de rodilla? Las artrosis, la espondilitis en la espalda, en el cuello, las hernias discales, los problemas de rodillas son muy frecuentes y ahora es el momento de escuchar exactamente qué es lo mejor para estos casos. Otro, por ejemplo, es si hay algún tratamiento sencillo y eficaz para dejar de fumar sin tener el mono. Pues sí, lo hay. Hay casos que, ya digo, son reverdes, necesitan, pero después hay una serie de técnicas que muchas veces, y además yo tengo la experiencia de muchos talleres que he hecho, que en un gran porcentaje, con pequeño, a veces le da en el conque y le es muy fácil dejar de fumar. Y ya digo, hay que ensayarlo, muy sencillo. Ya se comentará también. Otra de las preguntas, por ejemplo, es la obesidad, el peso. ¿Se puede perder 5 kilos de peso fácilmente y sin poner en peligro la salud en 2 meses? Dice, yo con 5 kilos me conformaría. Bueno, con 5 kilos han demostrado los cardiólogos en muchos estudios que la frecuencia de ataques de corazón y de ictus cerebrales disminuye solamente con 5 kilos. Hombre, si es gordo, pero ya con 5 kilos se nota. Y en 2 meses es relativamente fácil, sin pasar hambre y sin poner en peligro nuestra salud. Hablaremos también del asma, hablaremos de la disfunción eréctil en el hombre y qué tratamiento hay, o la impotencia, que es lo mismo, la impotencia en el hombre, qué tratamientos hay y qué contraindicaciones tiene estos tratamientos, es decir, las pastillas, las prótesis, cuándo está indicado. Hablaremos del colesterol bueno, del colesterol malo. Hablaremos también de la diabetes. cuando una persona que está tomando pastillas para el azúcar pasa insulina, que muchas veces dice, bueno, ¿y la insulina? ¿Y por qué pasa insulina? ¿No puede darme otra pastilla más fuerte o algo? O porque hablaremos también por qué la insulina no se puede tomar por boca. Es decir, ¿por qué hay que pincharse? En fin, son una serie de preguntas que son abarca a una gran cantidad de las enfermedades más frecuentes y que este es el momento de escucharlo en vivo y en directo por los mejores profesores y mejores médicos de toda España, digo, seleccionados. Lo veremos en vídeo y después lo comentaremos. Bueno, pues ahí queda entonces la invitación a participar en esta charla coloquio, que como decíamos tendrá lugar el próximo lunes a las 8 de la tarde en la sede de la barriada Andalucía. Vamos con más asuntos porque el tema que querías abordar en el día de hoy está relacionado con la carrera popular Nutria Espantanera, que ya saben tiene lugar este fin de semana, este domingo. Se va a llevar a cabo una nueva edición de esta cita organizada por el Club de Atletismo Nutria Espantanera. Y bueno, pues precisamente sobre deporte y salud vamos a hablar, ¿no? En el día de hoy, ¿qué se puede decir sobre deporte y salud? Bueno, yo creo que, bueno, decir nuevo nada porque está todo dicho. Entonces, lo que sí queremos aportar hoy es, en fin, teniendo en cuenta que tenemos la 19 carrera popular de las Nutrias Espantaneras este próximo domingo, y especialmente dedicado a aquellas personas que debutan, que entran por primera vez, porque, en fin, en Ubrique hay ya una gran tradición y todos los atletas saben perfectamente, no lo vamos a recordar a ellos, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer para prepararse. Pero siempre hay gente joven o gente mayor que se incorporan a estas carreras y no está de más, aunque también estoy seguro de que se habrán informado, pero no está de más hacer un pequeño recordatorio sobre la importancia que tiene algunas medidas para poder participar correctamente o adecuadamente sin problemas para la salud en esta carrera popular. Tenemos que tener presente que es conveniente hacer un reconocimiento médico. Todo participante en un deporte que requiera un gran esfuerzo físico, como por ejemplo en esta carrera popular, debe tener antes un reconocimiento médico por profesionales para evitar que tenga alguna enfermedad, alguna patología que pueda ser agravada o pueda complicarse con esta práctica deportiva. Además es conveniente, ya digo, además de reconocimiento, pues normalmente se le suele hacer, cuando se va a reconocimiento médico, el médico le suele hacer una serie de preguntas, como por ejemplo si algún familiar ha tenido algún ataque al corazón o problemas de corazón antes de los 50 años, porque algunas patologías, pues no que se hereden de tal, pero sí la predisposición o la facilidad para que pueda tener algún factor de riesgo. También se le pregunta si ha tenido alguna vez soplo en el corazón o la tensión alta o palpitaciones o cualquier otra anomalía de corazón. Estas personas deben someterse a un estudio especial. También se le pregunta si están tomando alguna medicación, porque puede que no esté indicado participar en una carrera si hay algún tipo de medicamento que le puede perjudicar. Y también otra pregunta que se suele hacer y que es conveniente hacer, si alguna vez se ha desmayado, porque puede ser que tenga algún problema que solamente se detecte con el ejercicio físico, y entonces todas estas personas que alguna vez han desmayado pues necesitan también un estudio especial. Es evidente, todos los deportistas que suelen practicar algún tipo de deporte saben la importancia del calentamiento, ¿no? Conocen la importancia del mismo, pero desde un punto de vista médico, ¿cómo afecta a nuestro cuerpo desde el punto de vista físico? Podríamos comentarlo también, ¿no? Yo estuve hace unos años, y muchos de los oyentes pues lo recordarán, en Jerez vino una vez grandes deportistas, Ben Johnson, bueno, no, perdón, Carl Lewis, estuvo en Jerez y participó. Y, en fin, fuimos a verlo porque era un espectáculo, ¿no? Era la Pantera Negra. Y campeón del mundo, campeón olímpico, todos los honores. Y había muchos deportistas de alta talla. Y me llamó la atención, bueno, ya más o menos lo sabíamos, pero como allí todo el mundo lo vio, como era verano, y sin embargo, después de correr, se abrigaban, se ponían el albornoz. Y antes de correr, todos se estrenan. Bueno, pues todos los atletas de Ubrique, por supuesto, lo saben, ¿no? Pero, en fin, no está de más recordarlo, ya digo, a los principiantes, y es la importancia de, primero, del calentamiento antes de participar en una prueba deportiva. Lo vemos cuando se juega al fútbol, los futbolistas salen a calentarse, para que al hacer ejercicio, los vasos sanguíneos se dilatan, se abren, aumenta el calibre, y entonces la sangre pasa más fácilmente y permite que llegue más oxígeno y más alimento a todo nuestro cuerpo, a los músculos, al corazón. Esa es la función del calentamiento, que los vasos sanguíneos se abran y permita el paso de la sangre. Ya digo, Una vez que ya se ha producido este calentamiento, que el cual debe ser gradual, poquito a poco, y por lo menos requiere de 15 a 30 minutos, de 15 a 30 minutos de calentamiento, y que los días fríos, en los días que hace frío, debe ser algo más prolongada, y que se realizará con una ropa apropiada para sudar, y que solamente se retira esa ropa en el momento en que el deportista esté caliente y dispuesto para intervenir en la prueba. En las competiciones, ya digo, al aire libre, el deportista, como ya hemos comentado, debe volverse a poner la ropa inmediatamente después del esfuerzo deportivo. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos están dilatados, como hemos dicho, por el esfuerzo, y puede coger un enfriamiento y alterar, al enfriarse la sangre, porque hay mayor cantidad de sangre, puede producir ese cambio de temperatura, trastorno en nuestro organismo. Y si, por lo que sea, la prueba se atrasa o hay bastante tiempo entre una prueba, entre el calentamiento y la prueba, el deportista debe hacer ejercicios de calentamiento a intervalos. Ya digo, esto es una cosa que ya saben todos los atletas, pero recordarlo a aquellos que empiezan. La alimentación también es importante, saber quizás qué se tiene que comer antes y después, ¿no? Sí, es importante. Que si no, nos puede dar una pájara que nos deja en la cuneta. Es importante saber que es conveniente tener alimentos que liberen energía lentamente. En las horas, hay que tener también presente que no es conveniente, y eso lo sabemos todos, hacer ejercicio violento después de haber comido, porque cuando se está haciendo la digestión, cuando se está en las horas siguientes a haber comido, el organismo manda mucha sangre al estómago para que este estómago pueda trabajar adecuadamente y hacer la digestión. Puede pasar la comida. Al llegar tanta sangre al estómago, pues te lo está robando a los músculos y al cerebro. Por eso después de comer entra sueño. Normalmente cuando se hace la digestión entra sueño, porque es que la sangre ha ido al estómago. Y también después de comer, lo hemos visto, por ejemplo, los programas de televisión de animales, cuando nos echan reportajes de animales, como los animales después de comer echan la siesta, los leones, una vez que se han hartado de comer, echan sus siestecitas. Esto es importante. También es interesante saber que los alimentos, por ejemplo, las verduras, las hortalizas, que tienen mucha fibra, todos estos alimentos con mucha fibra son muy interesantes para la salud, porque evitan el estreñimiento y tienen una serie de minerales que son buenos, pero producen muchos gases, y eso lo sabemos todos. Y por tanto, en una prueba deportiva, no es bueno comer verduras antes de una prueba deportiva. Además, estos gases provocan que el diafragma, que es el músculo que separa los pulmones del vientre, este músculo se eleve, suba por los gases, y entonces no podemos respirar adecuadamente. Eso también pasa, por ejemplo, en los locutores de radio y televisión, que cuando comen comidas con gas o recién comido, pues cuesta trabajo mantener la locución adecuada por la compresión que tiene el diafragma. También los alimentos con mucha especie, los alimentos con grasa, los fritos, los que tienen mucho azúcar, los zumos de fruta, el café, el té y las bebidas con cola retrasan el que el estómago se vacíe. Es decir, retrasan la digestión y, por tanto, se hace una digestión pesada. No es conveniente, ya digo, tomar grasas, ni fritos, ni alimentos con mucho azúcar, ni café, ni té antes de una prueba. Claro, el día de las nutrias pantaneras no hay comida de fuerte, me refiero de tipo almuerzo, sino que lo que se hace es un desayuno. Por tanto, 3 o 4 horas antes, que es lo que se recomienda no comer, pues no habrá problema porque hemos amanecido en ayuno. Entonces lo que hacemos es un desayuno. ¿Cómo debe ser el desayuno antes de una prueba deportiva de por la mañana? Pues es conveniente desayunar al menos con 2 horas o más antes de la prueba. Es decir, si la prueba es a las 10 de la mañana, pues el desayuno debe ser antes de las 8 de la mañana. Y este desayuno debe tener mucha energía. Debe ser rico en sales minerales y en hidratos de carbono. Como por ejemplo puede ser una taza de leche con miel. La miel tiene mucha energía. Puede ser también, además de ello, añadir 3 rebanadas de pan con mermelada. La mermelada da energía rápida porque lleva mucho azúcar, se quema rápidamente, da mucha energía rápida, y el pan se va quemando lentamente para que así durante la prueba vaya liberándose energía. También podemos poner una loncha de jamón y una loncha de queso. Pues, igual el jamón tiene proteínas, pero además también tiene algo de grasa. Si es de pata negra mejor, porque son grasas buenas. Y está más bueno. Y está más bueno también. Y el queso, que tiene bastante energía. Un plátano y algunas pasas de uva, ¿eh? La pasa de uva, además de la fibra que tiene, pues, no es mucha, pero en fin, la piel, pero tiene muchas vitaminas, pero sobre todo es gran concentrado de azúcar. Y ya a partir de haber desayunado, es decir, al menos 2 horas antes de la prueba, continuar bebiendo agua en forma frecuente hasta que comience la prueba. Es decir, desayunamos uh-huh. después pequeños sorbitos hasta que comience la prueba para estar bien hidratado, que es un factor muy importante. La bebida durante, en realidad, la carrera también, ¿no? Hay que estar hidratado. Es fundamental. La bebida es fundamental para evitar, ya digo, una de las cosas que es la bajada de tensión y la pájara por deshidratación. Al respirar y al sudar se pierde mucha agua. Se pierden también sales minerales, se pierde muchas sales, pero y sobre todo agua. Y lo mejor es el agua. Es decir, la mejor forma de hidratarse es el agua. Es muy importante recordar que el deportista debe beber al menos 0,5 litro de agua desde 2 horas antes y hasta... debe beber 0,5 litro desde 2 horas antes de la prueba, ¿eh? Y hasta 15 minutos antes del comienzo. Es decir, ya justo antes de la prueba no es conveniente, sino hasta un cuarto de hora antes puede estar bebiendo, y es conveniente que beban 0,5 litro de agua, ¿eh? En las 2 horas anteriores. Y ya durante la competición, pues se pueden beber pequeños sorbos de forma intermitente, y al menos 0,25 litro cada media hora, ¿eh? Es decir, pequeños sorbos, pequeñas cantidades, pero 0,25 litro al menos cada 30 minutos. Y 600 mililitros, un poquito más de 0,5 litro por hora, cuando se esté haciendo ya el ejercicio, ¿eh? Es decir, durante la carrera se puede tomar hasta 0,5 litro de agua, para evitar, ya digo, la caída de la tensión por la pérdida de líquido, por el sudor y por el aliento, la respiración. Y una vez que se termine la carrera, para recuperar, se debe beber al menos 2 litros de agua en las 24 horas siguientes. ¿Eh? Durante el resto de las siguientes 24 horas, pues beber al menos 2 litros de agua, que se debe hacer por lo menos durante un par de días, ¿eh? Uh-huh. Se bebe bastante agua durante un par de días para recuperar. Y como recomendación final, bueno, pues estar muy pendiente también de nuestro propio cuerpo. Si nos sentimos mal, parar y avisar a una asistencia médica, ¿no? Es lo fundamental. Sí. Y ya digo que, aunque todos los veteranos lo saben, y esto va dirigido fundamentalmente a los principiantes, recordar que si mientras se hace ejercicio, si uno nota palpitaciones, es decir, un golpe fuerte en el pecho, o un dolor en el pecho, en el cuello o en el brazo, o tiene un sudor frío, es decir, que en vez de tener calor, lo que tiene un sudor frío, o mareos, o sentirse mal, es que no sé qué me pasa, pero me siento mal. Lo correcto en estos casos, ya digo, el sudor frío, sentirse mal, dolor en el pecho o palpitaciones, es... lo más importante es pararse, ¿eh? Pararse y sentarse en el suelo o tumbarse, ¿eh? Y pedir asistencia médica. ¿Sí? Ahí estarán todos muy bien cubiertos, se pide asistencia médica y, hombre, a lo mejor no es nada, no tiene mayor importancia, pero puede ser indicio de que algo grave puede estar pasando. Más vale prevenir que curar. Claro. Entonces hay que recordar que el deporte es para pasarlo bien, ¿eh? Y entonces no debe uno sobrepasar las capacidades. Ni tampoco decir que, como voy aquí, quiero quedar bien de cara a la galería de mis amigos o de mi familia, voy a forzarme más de lo que debo. Así que hay personas que para competir porque son profesionales, otros tienen sus límites, saber el tiempo, y otros simplemente por hacer ejercicio. Así que cada uno sepa a lo que va y no forzarse sin necesidad, porque puede pasar factura. Y lo importante es pasarlo bien, que es con el objeto que está hecho esta prueba popular. Pues vamos con la sección de las preguntas, dejamos aquí este tema. Y bueno, pues preguntas que plantean oyentes también a través de los micrófonos de Radio Brique. Por ejemplo, un oyente nos llamaba durante la intervención de este espacio y quería hacer una pregunta. Decía que el oyente tuvo un infarto en el pasado y dice que ahora se le hinchan mucho las piernas y quiere saber si puede tener relación con su problema cardíaco. Pues sí, puede tenerlo. Es decir, cuando se tiene un infarto de corazón, un infarto cardíaco, lo que ocurre es que una parte de la musculatura del corazón ha quedado muerta. No funciona. El corazón se contrae continuamente para expulsar la sangre que le llega y mandarla a los pulmones para que coja oxígeno, y al resto del cuerpo para llevar ese oxígeno. Pues bien, pues ese músculo, una parte, está paralítico. No funciona, está muerto. Sí, ha quedado inútil. Y entonces, pues, si es pequeño, si coge una pequeña parte y además no afecta al ritmo cardíaco, a las contracciones, no pasa nada. Hay personas que han tenido infarto y viven más o menos bien. Pero si tiene una gran extensión, la bomba es si el motor no funciona adecuadamente. Uh-huh. Entonces, la sangre le cuesta trabajo, como no circula bien, le cuesta trabajo subir desde las piernas hasta el corazón y se quedan enlentecidas y se hinchan los pies. Es un síntoma de insuficiencia cardíaca. Puede ser que este señor, no conozco la historia, por supuesto, no sé exactamente los detalles, también otra circunstancia, que el corazón le funcione bien y la hinchazón sea por otro motivo, por ejemplo, porque tenga problemas de varices, o porque tenga problemas linfáticos, que tenga el sistema linfático que no le funciona. Pero una persona que ha tenido infarto, si se le hincha los pies, yo acudiría al médico de cabecera para que haga una evaluación primera y vea si y cómo funciona el corazón, le puedo hacer un electro, una serie de preguntas, una exploración, y a lo mejor, pues ya digo, es por varices y uh-huh. todo va bien. Le hace una analítica también, y en el caso de que él sospeche de que es de corazón, seguramente lo remitirá al cardiólogo para que le haga una ecocardiografía y otras pruebas, porque desde luego no es normal, ¿eh? Y en una persona que ha padecido de corazón, es... De todas maneras, yo, en fin, esta persona, si quiere, pues ya digo, la Asociación de Vecinos de Barrio de Andalucía tiene, como hemos dicho al principio, esta sala de coloquio este próximo lunes a las 8 de la tarde en su sede social, detrás del cuartel de la Guardia Civil, y va a haber una cardióloga que ha estado en Chicago, ha estado haciendo un estudio, lo último que hay, resonancia magnética cardíaca, en fin. Y ha estado en la semana pasada, ha estado aquí en Andalucía porque ha estado en el congreso de cardiólogos que ha habido esta semana pasada en Sevilla. Y entonces lo último que hay sobre todo esto de corazón va a estar aquí en Ubrique. Es decir, que no vamos a tener muchas veces una oportunidad uh-huh. de esto, ¿no? Y entonces cualquier este problema, cualquier otro, pues le puede decir lo último que hay o lo que hace un cardiólogo ante estas circunstancias. Así que en nombre de la Asociación de Vecinos, pues la invito, igual que invitamos al resto de los ubriqueños que quieran acudir uh-huh. a esta reunión. Bueno, y la pregunta que tenías planteada también para contestarla en el día de hoy, ¿cuántos cigarrillos se pueden consumir al día sin que ello afecte a la salud? La respuesta muy clara y muy comentario muy breve, ninguno. Cualquier, aunque sea un solo cigarrillo, uno solo, aunque sea después del cafelito de por la tarde, uno solo, desde luego no es bueno para la salud. Hombre, si se fuma uno 20 cigarrillos al día, mucho peor. Espero que ninguno es bueno, porque un cigarrillo contiene... en fin, hasta ahora se ha demostrado más de 4.500 sustancias nocivas para la salud. Lo que pasa es que en pequeñas cantidades, y claro, no hace lo mismo efecto un cigarrillo diario que 20 cigarrillos diarios o que 40 cigarrillos diarios. Pero que desde luego cuando uno fuma un cigarrillo directamente o porque él fuma y le echa el humo al hijo o a la mujer o al amigo que está al lado, desde luego... Eso nada en absoluto es bueno para la salud. Pues es más clara imposible, ¿no? La respuesta. Nos vamos a quedar aquí con esa pregunta que planteaban nuestros oyentes también en la sintonía de la Escuela de Salud de la jornada de hoy, agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado y volvemos, como siempre, el próximo miércoles. Vale, pues muy bien, hasta el próximo miércoles. No, ya no me dirige a nadie.